eso te pasa, niña, por andar por la playa. Eso te pasa, niña, por andar por la playa. Por andar por la playa, jugando, jugando con la atarraya. Por andar por la playa, jugando, jugando con la atarraya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me picó la hormiga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me picó la hormiga. Eso te pasa, niña, no, por estar con tu amiga. Eso te pasa, niña, por estar con tu amiga. Por estar con tu amiga, jugando, jugando por allá arriba. Por estar con tu amiga, jugando, jugando por allá arriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me picó el mosquito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me picó el mosquito. Eso te pasa, niña, por ese jueguecito. Eso te pasa, niña, por ese jueguecito. Por ese jueguecito que tienes con tu primito. Por ese jueguecito que tienes con tu primito. Ay, ay, ay, ay, me mordió también la cara.